Bueno, la verdad que cayendo, ¿no? Días después, empezando a caer lo que fue, contra un clásico, otro ascenso en lo personal, y bueno, con este club la verdad que fue algo muy hermoso lo que se vivió el sábado, la gente, la euforia que se vivió por penales, la verdad fue algo increíble. ¿Lo ves muy loco esto que te ocurrió de dos ascensos a la misma categoría en un mismo año con dos equipos distintos? Y viste, todo el mundo me lo dice, ¿no? La verdad que en este deporte y más en este país el fútbol es muy competitivo. La verdad que tengo compañeros que me dicen, boludo, yo en toda mi carrera nunca gané nada y bueno, vos te toca en un año ascender dos veces. La verdad que fue impensado. Los dos ascensos fueron hermosos, diferentes, pero los dos muy lindos. No te voy a preguntar, porque creo yo que es arrinconarte contra una esquina si quizás uno fue mejor que el otro, pero sí preguntarte si lo viviste de maneras distintas, uno y otro. Los dos fueron muy especiales. El de Cañuela, la verdad que fue un torneo que pasó de la pandemia en el medio, fue un partido que llegamos, que creo que nadie nos tenía fe, contra un equipo que venía entonadísimo, que venía a Real Pilar, y bueno, la verdad que ese plantel, ese equipo, sacó un plus ese día y bueno, fue justo ganador, ¿no?, de ese primer ascenso. Y este, bueno, la verdad que también fue algo maravilloso. Se dio que perdimos jugar el acceso a la final por diferencia de gol, no ganamos el torneo clausura hoy en día. Nos toca el reducido y la verdad pasamos llaves difíciles y nos toca definirlo contra un equipo muy duro y que aparte es un clásico acá en la zona. Y bueno, la verdad que por penales se dio de la mejor manera y bueno, la verdad es que los dos muy, muy lindos. Hola Marcos, ¿cómo andás? Agustín te habla. Hola Marcos, ¿cómo andás? Agustín te habla. ¿Cómo andás, Agustín? Todo bien, por suerte. Felicidades por el ascenso con Ituzaingó. Te quería preguntar, ¿qué balance haces de tu año futbolístico? Sobre todo teniendo en cuenta esto que decía Manu sobre los dos ascensos en un mismo año. Bueno, la verdad es que lo arranqué de la mejor manera, ¿no? Arrancó el año y jugamos ya una final. Podríamos haber, en el peor de los casos, la podemos haber perdido, y así la verdad arrancar ese año de una manera trágica, pero bueno, la pudimos sacar adelante, ascendimos y parecía que se venía un año hermoso, porque estaba muy cómodo yo en ese club, tenía el contrato vigente, me quedaban 6 meses más de contrato en Cañuelas. Bueno, pasó que llega un técnico nuevo, la verdad que sin darme la posibilidad de nada, me margina del plantel. Yo había jugado la final de titular en ese equipo que ha sido importante y bueno, me toca por cosa que es el fútbol, porque lamentablemente es así el fútbol, otra vez salir a buscar club, salir a pegarle atrás abajo cuando yo creía... Sí. Marcos, cuando yo creí... Ay, te perdimos sí, un momento. ¿Te escucha bien ahí? Sí, ahora sí. Bueno, como te decía, nada, sí, te escucho. No, justamente recaías en esto, ¿no? En lo que terminó siendo un poco tu salida de Cañuelas, porque se dio después de la final, que no solamente fue con vos, sino particularmente creo yo el quiebre terminó siendo la salida de Márquez, que era el que te había dado continuidad. ¿Y vos cómo viviste ese momento? Esa salida donde llegó Perelman, te comunicó a vos y a otros tantos compañeros que también tuvieron que emigrar hacia otros lados, que no ibas a poder continuar con Cañuelas. Sí, como decís vos, el zurdo me dio la continuidad que yo necesitaba, me hizo ser protagonista y ser parte de ese equipo. Bueno, fue muy sorpresivo cuando él tomó la decisión de irse, fue muy muy sorpresivo, y bueno, llegó Perma y la verdad que fue algo muy triste para mí, muy desilusionante, ¿no? Porque, como bien dijiste, o dijeron ahí en el comienzo, creo que logramos el objetivo y el título más importante de la historia del club, ¿no? En más de 100 años de historia, fuimos nosotros los que marcamos la página más importante, los que lo llevamos por primera vez a jugar en la B Metropolitana, y que no nos den la posibilidad quizás de disfrutar ese logro que conseguimos. Fue algo muy triste, y más que nada por no sé el motivo. Llegó un técnico que bueno, que me marginó, a mí como tantos otros compañeros que decís, y bueno, después tres meses, no sé cuánto estuvo, se tuvo que ir. Yo lamentablemente por esa decisión, y porque soy jugador de fútbol y necesito jugar, busqué otros otros rumbos, y bueno, un día volviendo a entrenar me llegó el llamado del técnico de Ituzaingó, de Matías de Sico, al cual yo le estoy muy agradecido, y bueno, me dijo que quería que sea parte de su proyecto, que quería que vaya, que quería ascender, y bueno, tuve la suerte de poder, en los mejores términos obviamente, salir del club, y pero como te dije, yo tenía el contrato vigente, y bueno, llegué a Ituzaingó, y la verdad que fue un año maravilloso en el cual clasificamos a la Copa Argentina y pudimos lograr el ascenso. Marcos, y una consulta, ¿te adaptaste bien a Ituzaingó o a lo mejor te costó un poquito al principio? La verdad que sí, la verdad que llegué y el grupo me recibió de la mejor manera, era un grupo que ya venía armado, me recibieron como uno más, los dirigentes me trataron de la mejor manera, el cuerpo técnico me trató de la mejor manera, la verdad que me sentí muy cómodo desde el día uno, obviamente con los nervios de siempre porque era un nuevo desafío al cual me afrontaba, pero muy cómodo en todo momento. Ahora, yo quiero, recordemos, estamos hablando con Marcos Machione, ex jugador de Cañuelas, actualmente en Ituzaingó, logró el ascenso a la B Metropolitana con los dos equipos en el mismo año, con Cañuelas en febrero, después se dio su salida, derivó justamente en el Verde del Oeste y consiguió el ascenso el pasado fin de semana. Yo me quiero quedar con lo que fue tu salida, Marcos, porque no fuiste particularmente vos, sino que fueron varios, y quizás vos lo decías, ¿no? Uno esperaba, particularmente por vos, demostrar lo que fue aquel equipo que logró el ascenso, poder disfrutar del logro obtenido. Y sin embargo, del mismo modo, quiero saber cuando te fuiste, si lo terminaste asimilando con ese dolor y tuviste que continuar tu carrera en Ituzaingó, o a la brevedad tuviste que entender que quizás son las reglas del juego, con esto que también, que por ejemplo le pasó al técnico, le pasó a tus otros compañeros, de uno en la vida del fútbol termina cambiando de institución de un lado al otro. Sí, obviamente. Uno termina cambiando de institución de un lado al otro, son las reglas del juego, pero nosotros no veníamos de quizás de hacer una campaña mala o de salir mitad de tabla para abajo, nosotros veníamos de ascender, veníamos de ser el mejor equipo, de haber salido campeón. Creo que ese plantel estaba compuesto por jugadores que si logran eso es porque tienen un ímpetu basado, y no entiendo el por qué quizás... Si el jugador tiene si vos me decís, le llega una propuesta quizás de categorías mayores y bueno, decide personalmente o económicamente crecer, bueno, es entendible, pero si el jugador de su lado tenía las ganas de seguir, bueno, obviamente no se entendió, pero como te digo, hay que rápido asimilarlo y llegó el llamado de Matías, que la verdad me levantó, me sacó del pozo en el que yo estaba y me volvió otra vez a dar la luz y bueno, la verdad fue un año hermoso, estoy muy feliz de haber llegado a este club, a los compañeros, el cuerpo técnico, el día a día, la gente, los dirigentes, el trato que tienen conmigo, la verdad que me sentí uno más el día que llegué y fue un año, la verdad, para mí, en lo deportivo bárbaro y en lo personal creo que también. ¿Qué tenía aquel equipo que se prolongó durante el tiempo, no? Pero qué bueno, que terminó consiguiendo el ascenso a la B Metropolitana. Si me destacarías alguna virtud, si se quiere, o alguna esencia interna que uno no podía llegar a visualizar desde afuera. Y ese plantel de Cañola, ese equipo sabía muy bien lo que jugaba. Quizás era criticado porque no era vistoso, porque no... no era del gusto de la gente, quizás, o no sé, pero ese equipo, cancha que iba, rival que se enfrentaba, sabía cómo jugarlo, cómo contrarrestar la virtud de los demás, cómo las falencias que tenían los rivales, tratar de aprovecharlo, teníamos un Diego que era un estratega que sabía cómo preparar cada partido, nosotros lo asimilábamos de la mejor manera y creo que el ABC de ese equipo era que en cada partido tenía unos huevos para jugarlo que era increíble, y creo que así se logró el merecido ascenso. Estamos hablando con Marcos Machione, exjugador de Cañuelas, actualmente en Ituzaingó, logró el ascenso a la B Metropolitana con los dos equipos. ¿Tenés contacto con miembros del plantel actual? Poco, no, me fui, viste, y después lógicamente se pierde el contacto. Tanto algún mensaje me ha llegado ahora por el ascenso de felicitaciones, pero la verdad que poco, sí, no, poco contacto, es más, creo que tengo más contacto con chicos que también se fueron del club, con Bramática, lo veo, hablo con Otaviani, Con ellos sí tengo contacto, pero los chicos que quedaban en el club perdí un poco de contacto, sí. ¿Y lo seguís a Cañuelas? ¿Seguís su campaña? Miré algunos partidos, después muchos partidos me tocó jugar los mismos días, ¿viste? La verdad que al principio no te iba a mentir que sí, lo seguía, después uno, ¿viste? Antes hacía un tiempo para verlo y demás, después con esto de que compartíamos los partidos los mismos días y demás, sí me fijaba cómo terminaba el partido, pero seguirlo en vivo a veces se me hacía difícil. Marcos, ahora una pregunta un poquito más personal. ¿A vos te gustaría volver a Cañuelas de acá al futuro, de acá a 1 o 2 años? Y uno siempre que tengo una propuesta de trabajo es lindo. No sé si ahí puedo responder eso. Yo la verdad, te soy sincero, acá en Ituzaingó me encontré a mí mismo a la perfección y estoy muy cómodo. Creo que en esta categoría, si Ituzaingó quiere contar conmigo para que yo siga, creo que no dudaría. En eso quería hacer hincapié. ¿Seguís en el verde? Todavía no le da. La verdad es que, bueno, ascendimos, festejamos, nos licenciaron ahora hasta nuevo aviso y, bueno, todavía no se arregló la continuidad. Sí, a mí se me vence el contrato ahora en diciembre, pero, bueno, esperaré para arreglar, pero como te digo, creo que si quieren que siga, estará todo dado para que así sea. Marco, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. ¿Acomodándote para ver la final del ascenso de la primera? Sí, a hacerle para unos matecitos y me pongo a ver el partido más tarde. Así que nada, tranquilo, muy tranquilo, disfrutando las vacaciones que la necesitábamos. ¿Con qué va eso? ¿Con mate dulce o amargo? Amargo, mate amargo, nada más. ¿Y algo para picotear? Y si hay, sí, si no, ahí ya compras, pero tengo cansado, así que si no hay, no hay. Hay que bajar a la panadería antes de las 8, media docena de factura. Y pero ya, viste, ya nadie te metes a casa, ya no querés salir más, así que bueno, unos matecitos y chao. Tenés razón. Marco, muchísimas gracias, felicidades y que termine de la mejor manera el año. Bueno, muchas gracias por acordarse, por el llamado, por más que ya no esté más allá del club. Me tienen presente y eso la verdad que es muy valorable, así que les mando un saludo grande para todos ustedes y para toda la gente de Cañuelas, que pasé muy lindos momentos allá y no me los voy a olvidar, así que nada, un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, chao.